Bueno, pues creo que os va a interesar muchísimo la microficha que propone Fernando Rueda para esta madrugada. Los grandes momentos del espionaje internacional, y claro, en España también hay momentos para el espionaje internacional. Efectivamente. Es el momento en el que se intentó asesinar a Francisco Franco. Una de esas microfichas secretas que la Rosa de los Vientos desvela para vosotros. ¿Cómo fue, Fernando? ¿Cuándo ocurrió? Sabemos que no se consumó. Sí, pero estuvo cerca. Curiosamente, estuvo bastante cerca, bastante cerca de consumarse. La persona a la que se iba a asesinar era Franco. Lo curioso es que el asesino es posiblemente el espía más famoso de la historia, el espía mejor, yo me atrevería a decir, que ha tenido la historia, que era Kim Philby. Ya hablamos aquí de Kim Philby. Ya hemos hablado y por lo tanto así nos ahorramos presentarle. Es uno de los cinco de Cambridge: Philby, Burger, MacLean, Blunt y Cairncross. Cinco que se dedicaron al espionaje. Bueno, pues Philby tuvo una historia, un pasado comunista y tal. Y entonces, cuando llegó a Inglaterra, en 1934, él llega a Inglaterra y siendo comunista, y entonces poco a poco se acerca al servicio secreto y le dicen, bueno, tú trabajas con nosotros, bueno, pues fenomenal, vamos a trabajar. Le ponen un controlador, ya sabes que es el que lleva la relación, le va dando las instrucciones, recoge la información, la vende, y este controlador se llamaba Theodore Miley, que era súper experimentado, y él le dijo, mira, lo primero que tenemos que hacer es que tú repudies el comunismo. Y entonces te tienes que acercar todo lo contrario, mucho a la ideología nazi de aquel momento, ¿no? Así que, bueno, pues empezó a limpiar la imagen de Kim. Le dio de alta en la Asociación Anglo-Alemana. Él empezó a decir públicamente que los rojos eran un rollo, que él lo que quería era los fachas le iba el nazi y tal. Se dio de alta en la Asociación Anglo-Alemana, empezó a trabajar por ahí. Su padre, que era un aristócrata, Henry St. John Philby, pues le fue convenciendo poco a poco. Claro, le odiaba a su hijo, ahora de repente tal, su hijo así muy conservador como él y tal, le fue convenciendo, y ya como gran golpe de convencimiento, en 1936 consiguió que a través de esa asociación le invitaran a una visita oficial a Alemania, visita oficial que incluían que Philby se reuniera nada más y nada menos que con Joseph Goebbels. Aquí tenemos a Kim Philby en el año 1936 en Berlín con Joseph Goebbels, el gran ministro de propaganda nazi. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues... Estaban chispas en las manos, fíjate. Y el 18 de julio de 1936... que como bien sabes, para nosotros es la fecha de la Guerra Civil Española, Philby está en Alemania, se acaba de entrevistar con Goebbels y le pilla ahí. Él, claro, allí ya empieza a hacer, diciendo, qué bien Franco, hablar bien de Franco, qué bien, está absolutamente encantado. Entonces su controlador ruso, Meili, recibe una orden de, poco después de esa fecha, recibe la orden del servicio secreto ruso de que hay que tratar de buscar algún infiltrado en las tropas de Franco. Dicen, tenemos que buscar un perfil de alguien que se pueda mover muy libremente, que sea periodista, que tenga simpatías por los nazis y que vaya allí y que se infiltre en la España de Franco, en el lado nacional. Meili no lo duda un momento. Philby ya tiene ese marchamo de filonazi y cuando vuelve a Inglaterra le empieza a preparar. Le dice, te vas a ir a la España a informar de todo lo que hace el bando nazi, a pasarnos toda la información que nosotros controlaremos, tú no te preocupes de ello, pero te tenemos que buscar una tapadera. Entonces lo que tenemos que hacer es darte una tapadera de periodista. Entonces se ponen a buscar una acreditación de periodista y paralelamente un visado para poder entrar en España. Lo más complicado era siempre el visado, sobre todo para estar en ese lado. Y ahí tira de su padre. Su padre es un aristócrata muy bien relacionado y entonces tiene muchas amistades e influyentes, no solamente en el poder inglés, sino también cerca del representante del embajador de Franco en Inglaterra, que en aquel momento es el duque de Alba. Entonces él se acerca, el padre dice que mi hijo es buenísimo, le hace mucha ilusión y tal, y el duque de Alba avala, el padre de la actual duquesa, avala a Filby para ir allí. Entonces él no consigue, él querría ir por el Times, ¿no? Él quiere, porque sabe que es lo que le da cobertura, pero él no es nadie. Y entonces consigue la cobertura con muy poquito sueldo de la agencia London General Press, que le dice que sí, que está dispuesto a pagar muy poca cantidad de dinero, pero que se vaya. Y en enero de 1937, Filby entra en la zona nacional. Aquí tenemos a King Philby, en enero del 37, ya está en la España nacional, la España del general Franco, y empieza a hacer contactos, claro. Tiene que empezar a buscar círculos, amistades, tiene que empezar su prospección y el envío de datos. Efectivamente. Y entonces él llega, se pone a trabajar inicialmente en esa misión de espionaje, en esa misión de control. Pero no pasa un mes desde que está en España cuando Nikolai Yezhov, el jefe de la policía secreta de Stalin, habla con Theodor Meili y le dice: queremos ampliar la misión de tu espía. Aparte de buscarnos información, de conseguir información, tiene que empezar a buscar los caminos para matar a Franco. Philby recibe la noticia muy claro, es decir, sus prioridades han cambiado, tiene que empezar a acercarse a Franco, tiene que saber qué tipo de vida hace, tiene que procurar buscar contacto físico, tiene que buscar amistades cerca de Franco, tiene que buscar la ocasión para matarle. Poquito a poquito empieza, muy despacio, sin prisas, como siempre lo hizo él, a convertir su imagen de perfecto caballero inglés, serio, educado. Eso que él pensaba que podía gustar al ejército de Franco, que es donde él iba poco a poco trepando. Y al mismo tiempo, llamando a su padre, presionando para que el Times de Londres le contratara. Lo que, pasados unos meses, dada la buena información que Philby hacía, dado los buenos contactos que él tenía, consiguió. Una vez conseguido esa primera fase, ya iba conociendo gente, pero además ya tenía una cobertura estupenda. Que era corresponsal del Times. Corresponsal del Times. Y además mandando siempre informaciones muy objetivas. Muy objetivas que si de algún lado pecaban, era de ser un poquito a favor de Franco. Pero siempre tratando de ser objetivas para que le reconocieran. Entonces dijo, bueno, ¿cómo puedo yo penetrar en la estructura más cercana a Franco? Entonces hizo algo de lo que ya en su día hablamos en el microficha. Él era un perfecto Casanova. Y se lió con Lady Frances Lindsay, que era una aristócrata inglesa que había estado casada con un varón, una mujer muy de derecha, monárquica, con amigos muy influyentes en España, y bueno, y se liaron, hasta tal punto que fíjate que él empezó a entrar en la aristocracia, a conocer a la gente que mandaba en España. La historia del espionaje siempre cumple con los cánones, ¿eh? Siempre. Y más con Philby, que es ya sabes que es uno de mis espías preferidos. Sí. Y fue acercándose. Pasaba información, iba a Bayona, se la daba a Theodor Meili, se volvía, buscaba datos y seguía acumulando información. De lo que se trataba era de tener a tiro él a Franco, o si no, de pasar la información para que alguien que viniera pudiera pegarle dos tiros o ponerle una bomba. Pero todo salió tan fenomenal que el 31 de diciembre de 1937 ocurrió algo sorprendente. Philby decidió, junto con otros tres corresponsales, el de Reuters, Associated Press y Newsweek, ellos estaban en Zaragoza, ir a Teruel, donde se estaba celebrando la famosa batalla. Entonces ellos viajaban en un coche y el camino de allí pararon en un pueblo. En ese pueblo se les dijo el chofer, yo voy a bajar a descansar, me voy a fumar un pitillito. Ellos dijeron, no, que hace mucho frío, nos quedamos aquí. Oían el fuego ya desde lejos. Sin embargo, de repente oyeron que el fuego se acercaba. Un cañón ruso tuvo la puntería tremenda de cargarse, de lanzar uno de sus misiles, de sus obuses, contra el coche donde viajaban los periodistas. Los tres periodistas que acompañaban a Philby o murieron en ese momento o murieron un día después, los tres. Philby tuvo la grandísima suerte de resultar solamente herido en la cabeza y en la muñeca. En contra de lo que podía parecer, Philby reaccionó rápidamente. ¿Le salvó el tabaco? Algo así debió ser. Philby reaccionó rápidamente. Se dio cuenta que no podía mandar una crónica muy exagerada contando realmente lo que había pasado al Times, porque el Times podía decirle que se volviera a Londres. Entonces él lo que hizo fue hacer una crónica diciendo el buen comportamiento de sus compañeros, lo bien que lo habían hecho todos, qué bien se habían actuado, y disminuyendo su papel. Eso que él hacía para que no le llevaran, claro, y se acababa su misión de matar a Franco, fue interpretado por el resto de los periodistas como un acto de compañerismo, como un acto de humildad. Y se convirtió en un héroe. El propio ejército de Franco le consideró tan sumamente un héroe que decidieron el 2 de marzo de 1938 condecorarle. Pero no le iba a condecorar cualquiera, Juan Antonio. Le iba a condecorar el propio Franco. Las noticias circulaban. El propio general Franco iba a poner una medalla a su presunto asesino. Efectivamente. Se estudió, se pensó en la posibilidad de si era el momento de cometer un atentado contra Franco. Pero se quitó esa posibilidad inmediatamente. Solamente se podía haber pegado dos tiros, pero Philby habría sido inmediatamente, si no asesinado ahí mismo, fusilado poco tiempo después. Con lo cual, el hombre encargado, que había venido a España para matar a Franco, estuvo sintiendo su olor, sintiendo sus manos, cuando le puso nada más y nada menos, le impuso la cruz al mérito militar española con distintivo rojo. Philby estaba que no se lo creía, había sido herido y sus compañeros muertos por un misil ruso, y le estaba condecorando Franco. Era increíble. Los rusos que le habían encargado asesinar a Franco habían lanzado un obús contra él, y encima su enemigo le ponía la medalla al mérito militar con distintivo rojo. Tremendo. Son las paradojas de la guerra. Eso jamás se pudieron pensar en el servicio secreto ruso, ¿no? Pero fíjate, a partir de entonces, que era, esto lo utilizaron para hacerse propaganda los franquistas, con lo cual a partir de entonces le dieron totalmente libertad por toda España. Claro. Le llamaban el inglés condecorado por Franco. Y era nada menos que la persona que quería matarle. Y él seguía aprovechando y cada vez que veía, se enteraba de los movimientos, dónde iba a estar Franco, cogía esa información, se la mandaba a sus contactos, veía la oportunidad, veía la posibilidad, se puede hacer. En algún sitio puede haber un golpe de mano, que es otra de las posibilidades que con su información pretendieron. Él seguía acumulando información, acumulando, hasta que de repente, ya hacia el 38, Theodor Meili, su contacto, le llamó. Le dijo, me han llamado de Moscú. Me ha llamado el propio Nikolai Yezhov. Le tengo que ir a Moscú. Y ya sabes, Juan Antonio, en aquella época, cuando la gente te llamaba ir a Moscú, ¿para qué era? Theodor Meili fue asesinado de un tiro en la nuca, porque los comunistas no se fiaban de nadie. A pesar de todo, ante el mosqueo de Philby siguió pasando información, pendiente de que le dieran la orden de participar en ese asesinato. Sin embargo, se produjo una decepción. Walter Krivitsky desertó, un espía ruso, y según reflejan documentos que hemos podido ver desclasificados del servicio secreto británico, Krivitsky les dijo que había planes para matar a Franco y que el encargado, abro comillas, era un joven inglés, periodista de buena familia, idealista y fanáticamente antinazi. Sin duda, Phillips. Por supuesto, vuelvo a comentar que King Philby tuvo que salir de España, ¿no? Acabó la guerra. Él siguió haciendo su misión, aunque renunció, digamos, a partir de ese momento a eso. Philby, ya sabes que siguió haciendo espionaje, triunfando, y al final de su vida como espía se fue a Moscú. En Moscú narró a todo periodista y persona que quiso ir, le contó todas sus aventuras, Juan Antonio, todas, y eran todas maravillosas, cómo engañó a todo el mundo. Pero en diversas ocasiones, algunos periodistas que habían oído que él podía ser tenía encargada la misión de asesinar a Philby, Philby se negó siempre a contestar esa pregunta, y más aún, el propio y el posterior KGB ya llegó un momento en que avisó a todos los periodistas que iban a hablar con Philby que no se le podía preguntar por el intento de asesinato de Franco. Pensaron que esa leyenda que se había tejido del espía maravilloso, del espía caballeroso, se podría haber hundido si se sabía que Philby estuvo a punto de matar a Franco. Aquel cañón ruso en la batalla de Teruel, lanzando un obús contra el coche de los periodistas, el único superviviente, King Philby. Semanas más tarde, General Franco le condecoraba con esa Cruz del Mérito Militar distintivo rojo. Qué curiosas historias de la guerra. Sí, sí. Sin duda. Y conservó la medalla, claro. Hombre, claro. Hubo incluso, se quejaron algunos progresistas ingleses. Claro, claro.